Hola, me llamo Manuel Aguayo y voy a comentar brevemente la celosía del siglo X del Museo Arqueológico de Córdoba, una pieza excepcional que ingresó en él a finales del siglo XIX procedente de los fondos reunidos por la Comisión Provincial de Monumentos. Está tallada en una delgada lámina de mármol y está incompleta en uno de sus lados menores, en cuyo centro falta una estrella de ocho puntas idéntica a la del extremo contrario. Es una pieza de exquisita factura que revela una depurada técnica escultórica propia de los talleres oficiales que nutrían de elementos arquitectónicos a los edificios vinculados al estado califal omeya. Es un magnífico ejemplo de la suntuosidad que se desplegaba en los edificios oficiales, como la gran mezquita que los omeyas y su epígono Al-Mansur estuvieron edificando en Córdoba durante 200 años. No sabemos, sin embargo, a qué edificio perteneció. En un principio se pensó que podría haber cerrado alguno de los vanos de la mezquita, donde existe una celosía con composición idéntica, pero no encaja en ninguno de ellos, por lo que la incógnita sigue abierta. En su composición, la celosía participa de ese concepto de infinitud que encontramos en la mayor parte de los diseños geométricos andalusíes. El paroxismo de esas geometrías infinitas lo encontramos en la Alhambra, pero esta celosía, aún desde su simplicidad, es parte también de esa misma opción estética. En realidad, su diseño se forma por el entrelazado de 16 octógonos con pequeños arcos en el centro y lados rectos, ninguno de los cuales está completo ni son exactamente iguales. La composición se estructura en un eje central definido por el hueco en forma de estrella de ocho puntas y otros dos iguales pero incompletos en los extremos. Un eje flanqueado a ambos lados por cintas entrecruzadas y huecos irregulares. En definitiva, un caos contenido por el marco rectangular, el cual define los límites del diseño que tanto longitudinal como transversalmente nos ofrece la serenidad de su perfecta simetría.